Gutiérrez Reto, ¿de qué me voy a hablar hoy? Hoy le voy a hablar de un proyecto de Google llamado Loon. Que es, así se llama, Loon. Sí, que en inglés quiere decir, es una mezcla de, quiere decir alocado. Alocado, mírate. Pero es un juego de palabras con globo, con balloon. Porque es un proyecto para dar internet a buena parte de la población que no tiene acceso usando globos aerostáticos. Mire usted qué lindo. ¿Y cómo es la historia? ¿Le cuento? Cuénteme, claro. Sí, en estos días se está por poner en... se está por ensayar en un lugar que usted conoce bien, en Nueva Zelanda. ¿Nueva Zelanda? Mira. Sí, en una zona... En realidad conozco una sola isla de Nueva Zelanda, pero claro, bueno, son, que hay dos. Son dos. Dos de bueno, las grandes, esta es, claro, en la, por lo que vi, en la que está más hacia el sur. Hacia el sur. En es una la que región no conozco, que se llama Canterbury. Canterbury, sí. Está de moras. Bueno, el proyecto de Google, la cuestión es que hay 2/3 de la población mundial que no tiene acceso a Internet. Y Google pensó en este proyecto que... ¿Dos tercios de la población del mundo, según Google, que no tiene acceso a la red, ¿no es cierto? Entonces Google pensó, actualmente las redes que nos brindan Internet en todo el mundo, en su mayor parte ahora son fibras ópticas submarinas. Ah, mire usted. Bueno, el proyecto de Google contempla hacer una red de dispositivos inalámbricos por ondas de radio, pero en la estratosfera, utilizando globos que van a circular alrededor de la Tierra en varias latitudes a unos 20 kilómetros de altura, bastante por arriba de donde circulan los aviones, de donde están los globos meteorológicos, etcétera. ¿Los aviones van a menos de 20 kilómetros? Claro, van alrededor de 10.000 metros, si no me equivoco. Ah, mire usted. ¿No? Bastante bajo. Claro, el proyecto de Google contempla, bueno, entrar en contacto con el control de tráfico aéreo para cuando los globos tengan que ascender, ¿no? Pero la idea sería que es un mecanismo si parecido... No con un globo de eso, imagínate. Exacto, más vale no cruzarse con uno de esos globos. No, claro. ¿No es cierto? Se te mete en la turbina, imagínate. Pero es un proyecto relativamente barato y confiable para dar internet, por ejemplo, a toda la parte sur del continente de África y de Sudamérica, porque los que girasen en la misma latitud brindarían servicio a Nueva Zelanda, Sudamérica, parte sur de África, ¿no es cierto? Y además, si después se ponen a varias latitudes, cubriría con costos bastante reducidos todo el globo. ¿Sabe ¿no qué, es cierto? Qué impresionante, ¿no? Porque hace poco me pasaron algunos datos que realmente son asombrosos, ¿no? Que en el año, al menos los datos eran del año 2005. En el año 2005, hasta el año 2005, la mitad de la población mundial, la mitad, no es que no tenía acceso a Internet, nunca había hecho un llamado por teléfono. Por teléfono, claro. Entonces decían, obviamente, del poder de las compañías de teléfono, de celular, y que tal vez no se iba a... Cuando, digamos, gran parte de esa gente que hoy no tiene acceso lo tuviera, no lo iba a tener como se conocen los teléfonos hoy o las llamadas de hoy, porque... Iba a ser otra cosa. Sí, digo, y le apuntaban mucho más al Skype, a otros sistemas de comunicación que no tenían que ver precisamente con la marcación de un celular. Sí. Pero me llamó la atención y ahora, claro, usted me dice que 2/3 de la población... No, además, imagínese, hay zonas rurales a donde todavía la cobertura, ya sea de telefonía o de internet, no accede. Claro, esto está vinculado básicamente a la pobreza, Matías. Sí, sin duda. Está vinculado a la pobreza, porque imagínate que zonas rurales... O zonas de muy baja densidad de población, sí, ¿cierto? Sí, pero eso no hace 2/3 de la población mundial, ni tampoco hace la mitad de la población mundial... En cuanto a llamados telefónicos. Claro. Digo, acá los que quieran. También que, digo, se está hablando la mitad de la población y se cuentan a los bebés. Que las estadísticas son así. A los chicos de 5 años no hablo por teléfono. Pero, claro. Pero me parece todavía que es un campo para explorar. Bueno, sí, 2/3 de la población parece mucho. Parece, ¿no es cierto? Mucho. Los que quieran algunas seguir... acciones para Google, entonces. Digo, comprar, ¿no? Si nosotros compramos, imagínense. Podría ser. Hay que ver. Por ahora es solamente una prueba. Hay que ver después qué tan realizable es a gran escala, ¿no es cierto? Pero de los proyectos que tiene Google, este parece muy interesante. Y los que quieran seguirlo, pueden poner Loon directamente en el buscador, y los videos están subtitulados, hay lindas imágenes, y también se puede seguir cómo van las pruebas por la red de Google, Google+, la red social de Google. Google+, muy bien, perfecto. 477